Prejuicio es, como lo dice su nombre, el proceso de prejuzgar algo. En general implica llegar a la formación de un juicio sin experiencia directa o real. También implica criticar de forma positiva o negativa a algo o a alguien. Una situación del mundo real puede ser que al ver un accidente automovilístico en la calle, la gente siempre da por hecho que las mujeres son causantes de los accidentes. ¿Qué pasó? Se volteó un carro. De seguridad manejando una mujer.